Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 997ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! Hola amigos y fanáticos de las horas de descanso. Están descansando otra vez, acaban de venir de la hora de descanso, no pueden volver a la hora, bueno, está bien. Alarguen los tiempos, se necesita. Cada uno, si no uno, llega un día que se muere y que no ha descansado. Claro, y luego se muere descansando, una cosa realmente terrible. Viene moviéndose toda la nave María Tijuana al ritmo del Perú, que se ha movido, y vaya si se ha movido. Saludamos a todos los patas peruanos en estos momentos, nuestros causas, y entre otras cosas también, sacúdete. Urpi, quien estuvo en el día de antes de ayer, póngale, online, en Desintegrados, pudo vivir palmo a palmo, minuto a minuto, la sensación del Perú. Ah, cuéntame eso. Ya pasó la historia del reggaetón, ya no se baila lambada, ya lo que se baila es el terremotón, y Urpi estaba informando online diciendo me muevo para acá, me muevo para allá, y estaba asustada, como tantos patas peruanos que en esos momentos, sobre todo los que viven en apartamentos, veían como ay, esta es la manera de querer de morir, qué triste todo esto. Bueno, y sobre todo le mandamos un saludo a Mata Enrique el Insecto, que no se ha comunicado porque sigue moviendo, suponemos. Así que bueno, a todos los patas del Perú, por supuesto, también se movió parte de Ecuador, de Colombia, del noroeste brasileño. Eso es porque sacude, los latinos, chico, los latinos tenemos ese sacudón. Entonces ahí estamos a puro ritmo. Damas y caballeros, presentaremos ahora a toda la población de esta nave, ¿no? Sí, sí. Es un poblacionado, además de chambear aquí dentro. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, que se sacude poco. Sí, que detectó los temblores previamente y dijo, esto se va a mover. No teníamos a quien avisarle. Por lo tanto, nada, se movió y dijo el famoso yo les dije, que es horrendo. Sé que sí. Yo les dije cuando ya la actividad se ha sido superada. Así que agradecemos la presencia, por supuesto, como cada día, del capitán Roger Vinilo. Señoras y señores, presentamos ahora a una especie de dama de compañía, podríamos decir. Sé que sí. Pero en realidad, quien está con ella es el que acompaña, ¿verdad? Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa, ella es la muda. ¿Y cómo se sacude? Tiene un protagonismo inusitado al baile y el movimiento de sus caderas, que pueden ser las que provoquen los sismos. Yo no quiero decir nada. Pero no estaba en Perú. No estaba en Perú. No, estaba aquí. Sí, señoras y señores, presentaremos ahora a el más electo de toda esta tripulación, galardonado con varios premios que nunca recibió porque de hecho no fue informado para ir a recibirlos. Él es el técnico a cargo de este viaje. Eran premios, Mico. ¿Para qué quieres premios? Los puedes vender. No tienes tiempo para esas cosas. Es unas chafas ahí, así que déjalo así. Mejor sin premios. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Gracias, Mico. And the Pencil Take Joe en una nueva emisión. ¿Quieres sus premios? Sí, quiere sus premios. Bueno, en algún otro momento se te van a entregar sus premios, queridísimo Mico. Las campanadas marcan la hora y buscas la calle totalmente en llamas. Repites en silencio la larga lista de todo lo que odias y encuentras refrescante el sonido de un taladro neumático. Con el cerebro amortiguado y tus ojos ciegos de tanto ver, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar a acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El día 21 de septiembre cumplí 21 años. ¡Oh! Sí, 21. ¿Quién habla? El número de la bestia. Habla César desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ah, sí. Y dice, es una fecha muy funky. Sí, es muy funky. Es una fecha funky. No sé. Sí. 21 de septiembre. Es una fecha muy significativa en mi país y muchos otros países. Día del estudiante, día de la primavera. En Bolivia, el día del doctor. Y día del amor. Ah, en fin. Del amor. Con Barry White, ¿no? Sí que sí. Dice, bueno, en fin, hay mucha fiesta por aquí. Por ejemplo, el día que yo nací, el ginecólogo de mi madre le trajeron de una fiesta, pues estaba medio ebrio, dice, así que casi me saca de espaldas si no le hubieran avisado. Right. Qué lindo el partero ebrio, ¿no? Sí que sí. Puede ser la próxima novela de Angus Young. Que la va tocando, dice, la madre. Claro. Ah, oh, mamacita, sospecho. Oye, está trabajando, güey. Ah, ¿qué estaba haciendo? Esto no sé, vengo de una parranda, así que no sé dónde estoy. Dice, bueno, cuando cumplí 15 años, mis padres intentaron hacer una fiesta. Lo lograron. No, dice, yo no invité a nadie. Yo estaba cansado de todas las fiestas de mi colegio y se me olvidó. Así que solo vinieron mis familiares y mis amigos más cercanos. Comida para 30 personas, éramos 12. Bueno, mis compañeros fueron una frustración tras otra. Había más comida para repartir, sí, ¿no? Sí. Así pasó hasta los 18, cuando se generó esta conversación. Hola, mamá, buenos días. Hola, mi amor. Y César decía, ¿qué es esto? ¡Feliz cumpleaños! Decía la madre. Me levanté y había una torta con velitas, bocadillos, empanadas, café con leche, un montón de cosas para desayunar. Era un té piñata. Mamá, ¿qué es esto? Queríamos sorprenderte por tu cumpleaños. Está chingón, cabrón. Sí, ya no eres el pequeño bebé que se carga en la mano de tu abuelo, ni se escondía debajo de la mesa para comer, ni canta canciones de Palito Ortega. Dice, en síntesis, la madre le refrescó la memoria. De las cosas que hacía, sí. Avergüenza a todos los niños. Sí, sí, sí. A ver, tú tienes 18 años, ya unos pelos así en las piernas. Y dice, a ver, baila desnudito la canción de Rafael como cuando eras chiquito. Ay. Y dices, mamá, ¿por qué me haces esto a mí? Y lo mejor es cuando estás con tu prometida y te haces esas cosas. Sí, que sí. A ver, traigan las fotografías de cuando el niño no, hacía... No, quema eso, cabrona. Bueno, regreso al almuerzo. Hola, feliz cumpleaños, la madre de nuevo. No digo nada, pongo cara de no sorprendido, me siento, estaba toda mi familia, 32 ayalas y unas 6 señoranis que son del otro lado. Sí. Los señoranis son menos que los ayalas. Dice, mamá, vos no entendés, ¿no? Claro, mi amor, no, yo no organicé nada, no quiero fiestas, yo te entiendo, no invité a nadie, y entonces escucha, no quiero fiesta. Ay, decime, César, ¿en serio no va a venir nadie? Ay, bueno, salgo toda la tarde, regreso a las 5 p.m. a mi casa y veo mesas para 40 personas por todo el patio, sombrillas para sol, música de salsa y un pasillo, un buffet, dice, y un horno calentándose. Llamo a mis hermanos para ver qué sucede. Oye, carajo, Miguel, ¿qué pasa? Y Miguel dice, ¿pero cómo? ¿Tú no sabías? ¡Oh, no! ¿Cómo es esto? ¿Qué me van a festejar el cumpleaños? Pero no estés enojado, lo ha hecho mamá por ti. Es tu cumpleaños. Ay, voy con mi madre, le digo todo esto. Mi esperanza era que no fuera para mí, que fuera para otra persona. No, señor, era para mí. Así son, mire, señora, está la madre de César escuchándonos. Sí, sí. Así son los hijos. Sí. Uno les da de comer, les da la vida. A nosotros. Claro. Señora, esa fiesta para nosotros que nosotros se lo vamos a agradecer. Es verdad. De por vida. Es verdad, güey. Sí, el lagarto, el señor lagartija. Estos y pendejos de mierda. Claro, el pirata, que vengan aquí, festejaremos en Santa Cruz de la Sierra. Su hijo es un desagradecido. Sí que sí. Ha pasado sendos, bueno. Nosotros queremos pastel. Además, queremos pastel. Sí, queremos pastel, señora. Queremos su pastel. Cuando los hijos no le celebran el cumpleaños, dice, ay, es que estoy traumado y soy un asesino serial porque mis padres nunca me festejaron el cumpleaños. Ah. Y cuando se las festejan, sí agradecen. Bueno, en la carta de César Santa Cruz de la Sierra, imaginen, tiene 21 años, si llegamos hasta el 18, sí, todos sus sí. cumpleaños fueron así. Él resistiendo. Cada vez más grandes las sí. fiestas. Cada vez más grandes. Sí, sí, la sí, madre, sí. Uy, la última fiesta de cumpleaños fue todo Santa Cruz de la Sierra en las calles, sí, sí. vitoreándolo. Él paseando en una limusina, pero diciendo, chingón. No quiero que no me aplaudan a mí. Y así es como César de Santa Cruz de la Sierra, hoy es el presidente de la nación boliviana, representando... Uno que no quiere, ¿no? Claro, sí. Y lo ponen. Bueno, César, happy birthday to you. Dice, cántenme. Dice, lo peor... No, porque el final es tremendo. No, cabrón, no vengas a pedir que te cantemos el feliz cumpleaños. No lo pide. Él dice, lo peor es que yo no quería que me cante nadie. Al final, como no venían mis compañeros, mi madre llamó a sus amigas. Yo pensé, bueno, docentes de enfermería. Ella es docente de enfermería, traía unas viejas buenas que son jóvenes estudiantes. Compañeras de ella. No hizo nada de eso. Invitó a su coro de la iglesia. 4 monjas, 2 novicias, media docena de viejas chotas con un pie en la tumba y el otro en mi casa. Mosquito, gorrión, yo, mi madre, mi padre, mis cuatro hermanos, mis perros, mi chiva. ¡Ay! Dice. Y encima es culpa me cantaron tuya. Cumpleaños feliz en versión cristiana, que es cumpleaños feliz a ti, cumpleaños feliz a ti, porque Cristo murió a la cruz por ti y naciste dos veces. No rima, pero es religioso. Bueno, es tu culpa. Es toda tu culpa. Hubieras invitado a tus amigos. Sí, listo. César, eres el único culpable aquí. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? De que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Ah. Excelente. Desde Maravatío, Michoacán, México. ¡Ah, el alumno del sexto! No, el alumno del sexto se ha comunicado ya, pero ahora ya llega el verdadero representante de Maravatío, Michoacán, que es San Pascualito, Ray Reloaded. Así que sí. Que ha traído toda su banda y ahora está como desmembrada. Dice, hola, hijos de Minerva y Giordano Bruno. Desde Maravatío, Michoacán, México, ¿cómo están, amigos? Ahora que me tocó ir a Morelia para mi revisión mensual de brackets, es decir, los frenos. Sí. No, dice, me sucedió. Que bueno, estábamos todos esperando que partiera él camión y subieron unas religiosas, una que ocupó el asiento delantero al mío, y cuando el camión avanzó se paró y comenzó a leer la Biblia en voz alta. Ay, puta madre, leía y comentaba de Dios, de la iglesia, de los jóvenes descarriados del mundo. Joder, todos estaban súper encabronados, pero nadie se atrevía a decir nada, lógicamente porque estaba la religiosa haciéndolo. Pero empezó a preguntar y me dijo, ¿crees en Dios?, le dijo la religiosa. Claro, sí, a Pascualito. Sí. Rey, y yo le dije sí. Y, ah, bueno, entonces ya que crees en Dios, ¿por qué no lees tú también? Y yo le dije, no, señora, yo soy el fantástico. Se me quedó viendo y le dije, es la religión del niño elefante, que es pura energía de chabola. Y, bueno, ¿quiere que le cuente la historia? Y todos se comenzaron a reír. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! Le dijo justamente, que no le conté la historia. Y bueno, y la religiosa puso rostro adusto, como diciendo, me estás chamaqueando. Y bueno, y todos se comenzaron a reír y ella encabronada se sentó, ya no habló más en todo el camino. Y todos como que tenían una sonrisa cómplice. Eso es todo, pasen la pipa. Desde Maravatío, Michoacán, México, se despide el excomulgado San Pascualito, Ray Reloaded, Post Data. No soy fresa, o sea, lo juro por mis Nike, ¿ok? Bueno, ahí está. Chido, ¿eh? Bueno, elefantizando. Sí que sí. Ya elefantizado religiosas es una cosa realmente extraordinaria. Es un Pascualito Rey. Que transita por sus venas, hijos de la María Tijuana. Les mando saludos y que el niño elefante les bendiga con sus orejas radioactivas este viaje. Yo tenía ya casi 3 años de no escuchar el Joe, dice, ya que me mudé a Cancún. ¿Sabe quién es? Es Edgar Aarón Guerrero. Recordamos a Edgar Aarón Guerrero. Sí, bueno, se fue a la mierda. Y volvió. Dice, yo tenía ya casi, bueno, 3 años de no escucharlos porque me fui de Cancún a Cabos de San Lucas. Y me cancelaron esta página cuando... Ah, en el Cabo de San Lucas. Sí, sí, no está se entra con mamadas. No, nada de mamadas. No, cuando entras a Cabo San Lucas hay un cartel que dice, bienvenido a nada de mamadas. Sí. Y ya no puedes ni entrar a internet. Dice, bueno, y me cambiaron mi laptop y entonces los perdí. Y ya, bueno, puedo volver a escuchar sus pendejadas. Saludos a todos los desintegrados. ¡Qué recuerdo! Bueno, como dice el mexicano, ¡viva México, cabrones! Y que viva la panocha. Atentamente, Edgar Aarón Guerrero, hoy Sentinel Own. No, no me gusta esta mamada. Tienes una historia aquí, una historia que respetar. No, es una especie de Pancho Villa que llega y dice, ahora me llamo Roberto Gómez Bolaño. No, tienes que morir, Pancho Villa, cabrón. Sé que así sé. Que Edgar Aarón Guerrero, mamados. Es Edgar Aarón Guerrero. Ese era Aarón Guerrero, y basta. Franco Guerrero, especie de hermano. Es un amigo, sí. Jalisco, ahí está en el estado de Galicia. No, entonces debe ser Franco de Guerrero, ¿no? De Guerrero, no, pues sería del estado de Guerrero. Bueno, Franco, al carajo, come pollas. Franco. Nos enojamos con él, porque sí. Porque no lo entendemos. Dice, claro, me sentiría frente a una calle un día antes de que el mundo se desintegre y ver cómo la gente tiembla de pánico y dice y hace todas las cosas que no se atrevió mientras pudo. Y le diría, qué mierda, cobardes inmundos, no moriremos, solo nos transformaremos en algún tipo de energía. Y le dirán, me vale madre. Sé que sí. Quiero aprovechar este cuerpo antes. Un abrazo, Franco. Molly o Meli o algo parecido. Hola, porque Molly. Es esta gente que utiliza números para escribir tipográficamente. Ajá. Su nombre. Entonces no se le entiende. Dice Meli. Es Molly como la de Ghost. Es Molly. Bueno, Molly, de Bobril, Entre Ríos, República Argentina, dice: y un día antes de que el mundo se desintegre lo busco a Sebastián, de Tejedor, y me la paso toda la noche. Un beso. Me la paso toda la noche con él. Me la paso toda la noche en Tejedor. Póngale también. O Sebastián está tejiendo y ella lo ayuda con su tejido. Bueno, no sabemos. Molly, no vuelvas a comunicar. Quizás me la paso toda la noche, es que se va a pasar algo toda la noche con el cuerpo. El tejido. Póngale, claro. Una vez que Carlos lo... ¿Era Carlos, no? Bueno, me la paso, es femenino, tiene que ser una crema o algo así. Yo creo que eso no nos puede salvar. Ir a Metehuala en estos momentos, sí, en San Luis Potosí, donde está Cráneo. Hola, dice: Cráneo. Hola, camaradas, ¿cómo están? Hace unos momentos estaba pensando en que los precandidatos a la presidencia de México ya empezaron con sus pinches anuncios en donde salen con su familia, el clásico padre de familia deportista preocupado por su familia, por el medio que lo rodea, la clásica esposa abnegada que apoya en todo a su esposo, la clásica adolescente, hija del precandidato. ¿No sería chido una cosa inversa, Cráneo? O sea, por ejemplo, y aquí tenemos al precandidato a la presidencia y sale un tipo pachequísimo. ¡Eh, hijo de la chingada, bótenme a mí! Bueno, hay también de esos, ¿eh? Sí, pero no lo hacen en campaña. En campaña muestran a su familia. Esta es mi esposa. En realidad todos saben que están divorciados y que se odian. Sí, que ella tiene un amante y que él anda de putos por otro lado. Pero se presenta la hija, bueno, que es ebria, drogadicta. Y presidentes así. Bueno, sí, siguen. Separados, siguen, y todo. Es que van entrenando. Bueno, dice el precandidato, con la niña estudiosa, el niño de la familia. Todos con cara de que son de una familia perfecta, jugando, hablando, etcétera. Pero, ¿por qué no les toman el lavado del lado verdadero? Dice, digamos, el precandidato hablando por teléfono, arreglando negocios turbos, o cogiéndose a la hija de la sirvienta, o la esposa en pleno sexo con el chofer, o al hijo todo pedo, dice, y agasajándose con el hijito del vecino, y al chavito viendo a la sirvienta cuando se baña. Ah, ese anuncio estaría más chingón. Ah, coincides, es verdad, Cráneo. Te hemos robado esta idea, creo que sería más chingón. Esto es mi hijo, el Carlitos, y Carlitos está todo chaquete. Esta es mi hija, la Esther. Y Esther está como revolcándose por ahí. Luego cuando asumen la presidencia, las hijas suelen hacer esas cosas. Igualmente esas cosas se cortan. No hay videos de las hijas ebrias de George W. Bush. Sí, así que bueno. Claro. Dice, ¿ustedes qué piensan? ¿No estaría toda madre? Bueno, los dejo ya otra cosa. Muda, ¿te quieres casar conmigo? Muda. No es el casamiento la propuesta correcta, claro, para la muda. Bueno, Cráneo, un abrazo para la gente de Matehuala en San Luis Potosí, México. Leones de Juliaca, Perú, y no le gusta cómo gobierna Toledo. Ajá. Sí, Merconector nos cuenta una historia extensísima y achican así ¿cómo se llama? La fuente. La ponen en cuatro, como diciendo, no está largo esto. Merconector, bueno, es la historia cuando lo detuvo la policía y luego le quería jugar carreras y esas cosas. Sebastián del Campo es de Villa Ángela, Chaco, Argentina, y estaba pensando que tiene que trabajar mientras nosotros solo hablamos pavadas, dice él, y no está mal eso dentro de todo porque hacen pasar el tiempo, los felicito, o sea, cuesta. Trabaja, cabrón, sí, trabaja. Diego Gómez de Resistencia, Chaco, Argentina, nos cuenta de él, seguramente en voz de compañeros del trabajo. Es muy raro este mensaje, o si no, tiene el ego muy bajo, ¿no? Ajá. Realmente. Y Mimri ha enviado detalladas instrucciones para interactuar con el sexo opuesto. También son todos mensajes que se han ido como de extensión a un lugar maravilloso. De luego leemos mensajes extra large. Extra large, que luego leemos partes de esos mensajes y dicen: ¡Mira, me cortaste! ¡Ah, me cortaste el mensaje! ¡Ah, hijo de la chingada! ¡Ah, carajo! Yo fui a un colegio privado y siempre tuve compañeras feas, pero horrendas, más fieras que patada en las bolas. Encima se creían las hermosas. Bueno, feas de mierda. Me voy a tocar las bolitas, el Adolfo de Tucumán. Sí, sí, debí sospecharlo. Contundente y con un cierre que no hacía falta firma. Muchas gracias, Adolfo. Dice el Super Vago. El colegio es distinto. Vamos a empezar de nuevo con eso. Yo me voy. No, yo renuncio y que venga Sammy Davis Jr. a conducir este show. Vámonos. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Super Vago de Juliaca, Perú, dice, ¿qué tal desintegrados? ¿Qué tal, póngale? Por no quedar con el mensaje mamón de la semana, mejor un chistorete. Hace un par de años, usted me daba $10 cada vez, decía un pordiosero a alguien. El año pasado me redujo la cantidad a 5, y ahora me da $1 cada vez que pasa, le pregunta el pordiosero a un transeúnte, a lo que este le responde, es que hace 2 años era soltero, el año pasado me casé y ahora tengo un hijo. Y el pordiosero le dice, ¿y qué? ¿Está manteniendo a su familia con mi dinero? ¡Claro! ¡Claro! Es que siento precedente. Las cosas como son, sí, no le puedes bajar de la cifra, ¿eh? Espero que les guste, dice, y ahí nos vemos, joder, que da gusto. Edmundo Durán de Tarija, Bolivia, dice, a mí me gustaría hacer el amor un día antes de que el mundo se desintegre. Nada y más que un día antes. Morir feliz, tengo un problema, ahora estoy en La Plata, República Argentina, y no puedo escuchar el programa. No, es que no se puede escuchar. ¿Por qué? Porque es una ciudad llena muchas de diagonales. Sí, sí, sí, y sí. Como que la onda interfiere y se va la chingada. Sí. Es más, no hay nadie en La Plata conociendo este programa. Desconocen. Tú vas a La Plata y le dices, en caso de que el mundo se desintegre, no, dicen... Nada. Nada. Guardan silencio absoluto. Por lo tanto, lo lamentamos el mundo. Dice, si alguien sabe cómo puedo hacer para escucharlo, escríbame a durán230@hotmail.com. No, no se puede. Gracias y pasen mi mensaje. Chao y saludos a todas las chicas de Tarija, Bolivia. ¿Qué onda, chamascos perdidos de la María Tijuana? ¿Qué onda? Parece una croata que llega el programa, pero en realidad es la PAN. ¡Hola, PAN! Desde Hermosillo, Sonora, México, dice, comunicándoles que el domingo 25 de septiembre fue el cumpleaños de alguien de la calle. Ah, bueno, porque cayó domingo, no celebramos cumpleaños de domingo nosotros. No, estamos fuera de servicio. Dice, bueno, cantémosle las mañanitas, dice ella, como organizando todo. No, vamos, no, Mico, muda, todos canten conmigo. Estas, y ya voy advirtiendo, PAN, que esto no rima. Pero ni el mariachi a más ver, mariachi es, puede hacer que esto rime. Estas son las mañanitas que cantaba la PAN. Para su amor, koala kung fu, se las cantamos así. No, no. O sea, la poética, prácticamente mucho asesinado amor. De un balazo en la frente a Gustavo Adolfo Bécquer, para nombrar pero con alguno. El amor no se puede hacer una mierda. No, es verdad, con el amor no comemos, no nada, no pagamos los insumos y vale madres. Bueno, se las canto así, felicidades, muchos besos de chocolate para alguien de la calle de parte de su pequeña novia, adicta a él. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Ya eso es la mamada del siglo. O sea, estamos hablando de unos niveles mamónicos que nos van a hacer pero, PAN, saltar por favor. Las orejas. PAN, estamos avergonzados. Sí, avergonzados. Sí, pues sale verga. En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Damas y caballeros, casi al 100% de su estado físico natural, con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el mundo, el Olivar Tecolote de Boe. Elevar. Bienvenido, gracias, Elevar. 100%. Acérquelo. Sí, tengo media nalga. Me está molestando los ganchos para enganchar la media nalga que está... Ah, porque todavía está, no le quitaron los ganchos. No, de la derecha recuperé la movilidad. Bueno, lo puede dejar como un piercing, algo así. No, sí, sí, queda bien. Bueno, la cuestión es que no se puede sentar todavía, Elevar Tecolote de Boar, pero llega toda la información que se ha suscitado. Estoy recostado sobre mi lateral derecho. Está bien. Está todo el peso de Elevar sobre media nalga. Señoras y señores, Elevar trae todas las novedades del deporte, eso que él tan bien maneja y conoce. Sí, empújame. Ustedes saben que hubo el fin de semana Fórmula 1. Fórmula 1. Ah, gracias, Lagarto. Hubo Fórmula 1 el fin de semana. Ha salido campeón al final de los constructores McLaren. Ha salido campeón y festeja la gente de Asturias. Fernando Alonso y toda España está de pie para celebrar. En realidad ganó Montoya nuevamente, un latinoamericano en la cima de la. Bueno, pero eso va, viejo. Claro, Eliomar, por favor, su análisis de la carrera de Interlagos. Impresionante su información. No, eso está en todas partes, todo el mundo. ¿Cómo salta? Yo no estaba en Sofía San Pablo a cubrir la Fórmula 1 y no me enteré de nada de esto. Interlagos, el circuito. Interlagos. Estuve cubriendo el mundo turbio de las turbinas. El mundo turbio de las turbinas. Qué complicado, ¿eh? Exactamente. Ya está el titular, ¿no? Estuve recorriendo la noche de San Pablo, porque usted sabe que yo soy un hombre de día. Llega la noche, me pierdo. Güey, no corren de noche. Los automóviles corrieron durante el día. Claro. Pruebas de calificación. Estuve viendo, porque llegué a San Pablo. Sí. y veo un cartel enorme. Enorme. Enorme, tipo una publicidad sobre la ruta. Bienvenido, South Park. No. Era un cartel que figuraba a una señorita practicándole sexo oral a un piloto de Fórmula 1. Pero fíjese usted. Y abajo decía Casa Romanza. Casa Romanza, una nueva escudería, Leomar. Yo pensé eso, digo, qué bueno ser piloto de Casa Romanza. Entonces averigué. El servicio es muy bueno. Averigué la dirección y fui. Y decía, acreditando que eres de la Fórmula 1, 50% de descuento en petes. No, yo digo, ¿qué será eso? O partidos trabajadores. Exactamente. Usted se hizo pasar por uno de la Fórmula 1. Ya me hizo un pete. No, me afilié al partido y me hizo pasar por la Fórmula 1. Muy bien. Pasé la noche ahí. Era un cabaret, era un nightclub, era una whiskería. Era un club turbio. Bueno, el cartel donde ya medio... Donde mujeres se desnuda, sí. No sé qué se hace el inocente, cabrón, sé con sus años. No, yo pensé que era una costurera que estaba cortando con sus dientes el hilo de la bragueta. ¿Entienden? Sí. Yo soy inocente. Entonces fui y cuando uno es joven, gasta dinero y vitalidad en mujeres. Claro. Cuando tiene 131 años, ya se queda acodado en el costado de la barra mientras mueve el whisky con su mano izquierda. Muy bien. Y intenta mantener conversación con alguien. Perdón, ¿esto es un Eliomar investiga o no investiga? Eliomar investiga, perfectamente. ¿Qué ha logrado? Me puse a hablar con Sasha Sisri al Círculo de Baba. ¿Va a platicar? Sí, la administradora, la gerenciadora, la regenteadora. ¿Sasha Sisri del Círculo de Baba? ¿Cómo sí? Y habló con ella. Sí, hablé con ella. Sí, y me dijo, los que más consumen sexo por dinero son los mecánicos. Hablando de la Fórmula 1, los mecánicos de la F1. Sí. Y claro, son una profesión horrible, desagradable, llena de grasa, de tizones, de bulones, de piezas que encajan una dentro de otra. Usted dice que se excitan en el mismo taller. Porque el tornillo es fálico, señor. El tornillo y la roca es un signo fálico. No es un análisis psicológico, o sea, ¿no? El que te pongo la bujía, también. El que cargame el surtidor, te enchufan la manguera, te sacan las gomas. Claro. O sea, están todo el tiempo en contacto con cosas sexuales. O sea, el cabaret no fue ni Schumacher, ni Montoya, ni... No, eso tienen promotoras. Y lo hacen en sus locas, en no sé dónde. Están las edecanes que no fue a hablar con las edecanes. Está bien, Leomar, al final no cumplió nada de la Fórmula 1. El consumo del sexo por dinero en San Pablo. Ah, porque es la llegada del círculo de la Fórmula 1, hace que todos los consumos... A mí me tocó dentro del círculo de la Fórmula 1, me tocó la mujer barbuda. Bueno, está bien. Pero usted va a terminar con esto, va a ser una columna de la Fórmula 1, cabrón. No, y el prostitutas, que es lo que tenemos que venir a ver, pero que está el mundo. Bueno, más información le digo, porque yo últimamente lo tengo que informar yo. Cuéntame qué pasa en el mundo. El clásico regio montano, señores y señores. ¡Cómo ganamos, eh! ¿Cómo León? ¡Ganamos! Ustedes, yo soy de los Rayados de Monterrey, desde que se fue Pasarela y nos dejan tener el pelo largo. Han ganado los Rayados de Monterrey a los Tigres. Entre otras cosas, no sé, usted de la información futbolística. De los Coyotes de Sonora. Está bien, lleva acumulando muchos campeones. Escúcheme, está el campeonato sub no sé qué en Perú, el balón inteligente. Eva ha escrito justamente, Eva. Sí. Para decir que hay un balón inteligente que cuando cruza la línea de gol, no sé, se prende fuego, explota o algo así. Los niños son menores de 17 años. Te vienen un montón de equipos de Sudáfrica que me están desnutridos y me patean y no llega al arco la pelota. El balón es inteligente para poder manejarlo con control remoto. Es un PlayStation, los pibes de verdad. Pero mire qué interesante. Escúcheme, Leomar, entre la movida Perú, ya nos vamos de la movida Perú para los mensajes que han llegado y encantado. Dígame, mensajes de texto. En parte, apoyarlo usted. Ya Fit, por ejemplo, de Guadalajara, Jalisco, México, dice, eres grande, Leomar, eres grande. Gracias, y puedes decirme Dios mío. Consume mucha fibra, por favor, lo del culo rajado fue para evitar que le hicieras a Maradona, el ídolo de porcelana, lo que le haces cada mañana, es decir, cagarlo. No importa, descargo mi bolsa en él igual. Es un atentado de los seguidores del 10 drogado. Sé fuerte, Leomar, dice. Gracias, tengo un ano contra natura y lo descargo todas las mañanas sobre Maradona. Hola, desintegrados, ¿cómo va por allí? Se reporta el libro de Trelew, Chubut, Argentina. ¿Quieres que se le enseñe? Gracias, le agradezco. Solamente les quería preguntar, ¿por qué no hay ninguna caricatura de Leomar? Bueno, porque Leomar ya es una caricatura. Sí, sí. Porque los grandes de la historia no tenemos rostro. ¿Alguien sabe qué esconde el subcomandante debajo de esa túnica negra? Túnica negra, que esa es baba de luto. Bueno, el Micotico le saluda desde... ¡Hola, Micotico! Bueno, les quiero contar algo. Estoy solo triste y muy contento por nuestro triunfo en el Mundial Infantil en Perú. ¿Hay un Mundial Infantil? Se ve que sí. Dice... ¿Es el campeonato bimbo? Les ganamos al anfitrión sin ton ni son. Y el domingo vamos por México. Así que esto posiblemente lo lean el lunes. Y les quiero vaticinar un resultado. Costa Rica 3, México 1. Según. Dos cositas, Micotico. Primero que lo leímos el martes. Así que ya de entrada te cagamos la presión. Sí, ya, de jodidos que somos, porque el único que predice soy yo. Y segundo, que el número está bien, pero los equipos había que invertirlos. 3-1 ganó México, ¿no? Claro, sí. Se devolvieron a casa. Bueno, luego... ve a esperarlos al canal. Dice eso, el 8 de octubre... ahí cruzando la balsa. Escuche, 8 de octubre, ante Estados Unidos lograremos la clasificación al Mundial 2006. Dice, creo, un 2-0. Eliomar, ¿usted qué opina de las eliminatorias de la CONCACAF? Opine, al repechaje, Guatemala, Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, porque son dos equipos en uno. Y tienen aguante. Y segundo, ustedes no pueden ganarle nunca a Estados Unidos. No tienen equipo, camiseta ni corazón. Oh. Los amigos ticos se han ganado otros enemigos. Eliomar, los amigos guatemaltecos, los chapines. Yo soy de Guatemala y del primitivo... ¿cómo se llamaba? Bueno, el primitivo... El Mágico González. El primitivo Maturana o algo así nos llamaba. Escúcheme, cabrón, ni se acuerdan los nombres. El Mágico González. El Mágico González. Escúcheme una cosa, Eliomar, ¿tiene más información de deportes del día de hoy? Hay mucha más información, porque el mundo del deporte no para, no se detiene. En la Liga Española hay un equipo que se llama Barcelona. Sí, güey, información redundante. En la Liga Española hay un equipo... En la Liga Ecuatoriana hay un equipo que se llama Barcelona. Bueno, ahí está bien. Ahí está bien porque el Barcelona fútbol... Y el Barcelona de España es por el ecuatoriano. Bueno, la cuestión es que el Barcelona de España compra mucho. Es un equipo que tiene mucha plata y compra sin paquete de jugadores. Ah, ahí está. Va y te compra 4, 5, 6, 8. Casaron en el Argentina y compraron un rubio que se llama Maxi López. Maxi López. ¿Por qué rubio? Y pensaban que iba a ser un Beckham. No, el güero nos va a rendir. Un Beckham. Venderemos zapatos con él y perfumes. Para lo único que lo tienen. Porque no fue convocado en todo lo que va de la liga. 6 partidos y no lo convocaron. Convengamos que tampoco es Beckham. No, no es por eso. Y nos pagaron el mismo dinero. Pero cosa, estaba ahí. Entonces, el que estaba ahí y había un lugar en el banco de suplentes porque había un par de lesionados, no sé qué. Llámenlo al chango este que venga a cubrir ahí el hueco. Reinhardt habla así, llama al chango este. Sí. Chale, son holandeses raros estos de Boe, Reinhardt, yo no sé. Can the blank boy, dijo. Can me the blank boy. Entonces, cuando viene el niño rubio, lo manden en el banco. 4-1 ganó el Barcelona al Betis. Muy en Sevilla. Muy bien, bien Eliomar, en Sevilla. En el estadio Manuel Ruiz de Lopera. Porque sean que sé cosas y que no ando por ahí de putas todo el día. Entonces, cuando se estaban volviendo, le tocó el antidoping a Maxi López. Antidoping para Maxi López. Exactamente. Y no podía, estaba haciendo pichona y no le salía, porque claro, usted sabe, uno se pone nervioso. O sea, mucha gente mirándolo, ¿no? Observándolo las cámaras para el miembro que se achica. No, y está bien, bueno, no entres en detalles. Y la cuestión es que el bus se empieza a cargar del plantel del Barcelona para llevarlos al hotel. Y ahí va Ronaldinho. Y ahí va Deco. Y te sube un Márquez, un Rafa Márquez. Rafa Márquez. Exactamente. Y te sube un Puyol. Claro, y nos vamos. Y te sube una puñeta. Y bueno, y la cuestión es que estaban ahí todos cargados. El seguridad hace... Dale, papi, arrancá. Golpea, sí, golpea, golpea. Argentino seguridad. Hay mucha gente de Argentina trabajando en España. El documentado de todos lados. El seguridad de Sevilla. Golpea la chapa del micro. Sí. Dale, tío. Dale, dale para adelante. Entonces se pone atrás del micro con una franela y empieza a revolear la franela en sentido circular para hacerle señas como te diga que doblar el micro. Claro. Una vez que lo saca, pegale, pegale derecho, pegale por este que llegas. Sí. Entonces lo reba y cuando se está haciendo ven que Maxi López va corriendo atrás y golpea la cuerda. No, los dejaron abajo Maxi López. Claro, señores, se han pagado. Se olvidaron de Maxi López. Es un plantel muy rico, eso es lo que ocurre. Sí. ¿No? Está bien, muchos jugadores. Está bien que no lo tengan en cuenta, pero tampoco hagan lo público. O sea, el chico tiene un ego. ¿Cómo remontamos luego esta situación? El Real Madrid no se olvida a Ronaldo por ahí. Porque es muy gordo, pero... Sí, quizás un moriente se lo habrán olvidado alguna vez. Bueno, Eliomar, una verdadera lección de vida, ¿no? Y para todos aquellos futbolistas que ven en un... Eliomar Tecolote de Borla, representación pura de su defensa. No hay que ser Maxi López. Ese es el mensaje de hoy. No hay que ser Maxi López, es la reflexión de la semana. Eliomar Tecolote de Borla. Y recuerden, el deporte es salud. Esa lujuriosa catarata de mecánicos engrasados, envalentonados, embadurnados en óleo de oliva que se acercan a la Casa Romana de San Pablo a acreditar los servicios de una niña. ¡Déjame un hueco para el viejo! En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar. comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. El pollito desde el Bolsón, República Argentina. Un pollito. En esa pequeña comunidad que alguna vez fue hippie y sí, que hoy es... Para mí sigue siendo, sí, pero bueno, no diga nada. Hace unos minutos estaba pensando, dice el pollito, a pensamientos, ver, pollito, que se suceden en el Bolsón, sí, ¿verdad? A ver. Hace unos minutos estaba pensando en el día. ¡Qué impresionante! Dice... Hace un día impresionante hoy. Ah, es un hippie. Ah, salió a la calle y dijo, pero qué impresionante. Para, que estoy flipando, ¿no? Mira lo que es este día. Oh, esto es una bomba. Genial. Digo, bombarde. Me voy a dormir de nuevo. Nunca había intentado eliminar a tantos hippies, así que voy a necesitar todos los recursos del pueblo. ¡Me cago en los hippies! Es un día alucinante aquí en el Bolsón, dice. No se dan muy seguido, parece que anda fallando el dealer. No, eso lo agregué yo. Ah. No se dan muy seguido, parece que algún dios nos tiene bronca y nos manda pura lluvia, dice. Ah, al carajo. Bueno, un abrazo para todos. No, ya vendrán las oscuras golondrinas. Sí, en su balcón, sus nidos a colgar. Sí que sí. Sí, la tenemos aquí a Silvinia. Cari, hola, Silvinia. Bye, Bora, dice. Hola, malucos desintegrados. ¿Cómo va vos? So, oh, Silvinia. Oh, creo que porteña. Reportándose desde Ciudad Maravillosa. Bueno, después de un lluvioso fin de semana bastante inusual aquí en Río de Janeiro, dice, claro, dice, donde, bueno, casi siempre el clima es muy agradable, el sol es brillante, sí, la gente es linda, divertida, sí, es Brasil. Mike Cataco Quiño, es Brasil, me Brasil, claro. Brasileiro. Dice, bueno, comenzamos una nueva semana sin mucho para contar. Hace unos minutos estaba pensando que en el programa 917 admiraron los lindos ojos de la esposa de Jorge Castillo de Reynosa. Sí que sí. Pirata, les voy a enviar una foto mía para que vean mis bellos ojos verdes. Ah, que deben dar envidia hasta el señor Lagartija por el intenso color verde. Así como una botada. Pero no serán muy verdes, ¿no? Claro. Me da la impresión. Muy verdes como el increíble Hulk, sí, que se está por convertir en como alguna Michael cosa. Michael Jackson, el video ese. Claro, en Thriller. Que son casi amarillos. Pero bueno. Nos da miedo, Silvina. Sí, sí, sí. Ya nos empezaste a dar miedo. Dice, son verdes como esmeraldas. Ah, sí que sí. Están curiosos, ¿eh? Bueno, pues ya llegará y tendrá el placer de conocerme. Mientras tanto, imagínense. Usen las neuronas. Dejen libre la imaginación. Los sentidos, las emociones. Piensen. No, por favor. Ya cada vez que hago eso me imagino una cabra con un trasero de diamante. Y no queremos imaginarte así. Epa, cuidado, no se pasen. Dice, hasta ahí nomás. Soy una dama de respeto. ¿Sabes qué? Una cuestión personal. A mí los ojos claros no me gustan. Ah, póngale. A mí me gustan los ojos color miel. Por eso justamente admiré los de la esposa de Jorge Castillo. Inclusive ante el riesgo de que Jorge Castillo me mente la madre y me dé unos buenos madrazos. Pero está bien, Silvina. Esto de las cosas por partes no son bellas. Sí, no. O sea, es un... ¿verdad? Pero mira qué lindos pechos. No. No, no. Hay una armonía. ¿Qué hacemos con unos pechos? Nada. Claro, es como una sinfonía donde todo... No de ideas, hay gente levantando la mano aquí. Bueno, y me despido con esto, con un poeta, con un poema del poeta brasileiro Mario Quintana. Me despido con un poeta. ¿Qué dice? Sí, se va. No, que está Ricardo, se pone mal, ¿eh? Dice, I have to do the bomb. Es el título. Ah, no entendí. Sí, no, no importa, luego está la traducción. Se bom, mas seu coração, prudência o que a usted le junta, que en todo de mes se junta, os ursos alamberao. ¡Ja! Es como un James Bond que se unta cosas. Sí se untan. Ah, ven. Pero algo entendí. James Bond no aparece. Es el arte de ser bueno. Ah. Arte de ser Bond. Sé bueno, pero al corazón prudencia y cautela adjunta. Que todo, quien todo de miel se unta, los osos lo lamerán. Ah, ¿y qué? ¿Está bueno? Sí, no entiendo. Yo, a mí nunca me ha lamido un oso. No. Está bueno. Silvina, tú te han lamido. Ah, no, a mí me gusta experimentar, ¿eh? Sí, el oso. Vamos a experimentar con osos. Es excitante. Muda, hay por ahí un frasco de miel. Porque queremos que los osos nos lamberao, ¿no? Sí, sí, pero que no muerdan, ¿eh? Ahora vemos que en portugués urso es oso. Ah. Más urso, sí, un oso. Sí. Y urdito, urdiño, viene a ser osito. Sí. Qué chingón. Nos creemos que ya sabemos portugués, estamos felices. Gracias, Silvina. Un abrazo para vos, beijos, beijos para todos, dice ella. Estimados colegas de la María Tijuana, la razón de mi breve nota, dice el Urbantec desde Colombia. Ah, hola, Urbantec. Urbantec ha encontrado un enemigo de su estatura porque nunca intervenía demasiado, ponía lo justo y lo justo, y desde que llegó esta cosa del Tec de Monterrey, dijo, no, yo quiero hablar, muy bien, Urban Tec, dice, bueno, nota de hoy es preguntar a Totó y a la honorable concurrencia de dónde procede el prestigio de tan mentado Tec. En efecto, es esta la controversia en torno al uso de la palabra prestigiado o prestigiosa. Si el prestigio proviene de una fuente externa, entonces, mi querido Totó, no discutiré más del asunto y consideré que el Tec es una de las más prestigiadas instituciones educativas de nuestro hermano país del norte, pero sí como facultad y de sus estudiantes, sin necesidad de atribución o reconocimiento externo alguno, que puede ser fácilmente comprado, como se compran y aún se compran los aplausos, entonces, caro Totó, el Tec es prestigioso y no prestigiado. Escoge todo el vocablo que mejor exprese tus convicciones sí. personales. Eres cruel. Qué crueles son los intelectuales. Escoge Totó. Y no descuentas de estas mamadas, porque Urban Tec, cuando quieras, muy hiriente y ha alcanzado un nivel intelectual que dice, este está como para mí, me lo voy a madrear. Así que Totó, tranquilo. Y Urban Tec, por favor, deja pasar alguna, cabrón. Es muy exigente. No me gustaría tenerte como profesor. Bueno, aquí en la María Tijuana sí nos gusta que vengas y nos des clases. Pero si dependiéramos la nota de él, cabrón, se pone quisquilloso. Un beso para ti. El tío Pedote ha llegado. Hola, tío Pedote. Ha llegado, bueno, Canopo. Menos, el Canopo. Ayer. El Canopo, claro, habíamos dicho, sí, ay, llegó el Canopo. Canopo, sabes, así es la vida. Es cruel y hace así. Daniel Pinzón de Bogotá. Daniel de Bogotá, que es otro Daniel de Bogotá, Colombia. El ingeniero Jafid, que manda un chistorete. El Chupac de Tarija, que cuenta historias de su exnovia, teenager. Steffi, que anda por aquí dando vueltas a mí. Molinda de Honduras, que la tenemos pendiente. A Matt Enrique, el insecto, que anda dando vueltas por aquí. Grande, Matt Enrique. Y esperemos que este no se mensaje post-mortem, que ande vivito y coleando, sí, con Matt Enrique el insecto. El brasero del año, que nos cuenta desde Chicago, Estados Unidos, algo que le ha pasado en una peluquería, en una barbería. El cura fiestero de Rosario, Argentina, que sigue hablando de sus cosas. Por aquí está, ha chocado el padre de Diana Castillo. ¡No, que no! Sí, sí que sí. Y encima está Pedotti, quería boxear unos policías, así que estaremos con ella. ¡Manu Briseño, cabrón! Un abrazo para ti. Llegó Palomita también aquí con la teoría del caos, aclarando un poco lo que había escrito. Aclara, Palomita. Aclara. Sí, por favor, aclara, Paloma. Yo veo titilando todo aquí, dentro de la María Tijuana. Sí, los monitores parece. No está remoto, ¿no? Bueno, ya a esta altura no. No, solamente la veo mal. Solamente la ve mal, señor Lartica. Yo le pregunto en estos momentos cómo ve la tierra. La veo color sepia. ¿Color sepia? Sí que sí. Con algunas manchas. Manchas, cabrón. Algunos sectores están borrosos. Chale. No logro distinguir a quién pertenece. ¡Wow! ¡Vaya carajo! Igual que estas fotografías. Fotografías que en parte son recuerdos y quedan plasmados para siempre, para el que los reconoce y para el que no los conoce. Y luego, en la eternidad, sin firma, sin nombre, sin rostro, no sabemos quién es el dueño, damas y caballeros. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la forma que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. TV Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM, Radio Set, Estación 98, Radio 100, en España Radio Hit, Costa Latina, Vid Radio, Futura FM, en Perú Radio Rumbo, Extremo y Panorama, en Bolivia Radio Lindo Fuentes, en Uruguay FM Siglo 21, en California el Corporativo 9, en Suecia Estudio, y el canal 71 de VHF, con su Jeep de montaña, el cura fiestero y su SMP3, no es una mierda apenas anda, pero tiene MP3, porque un joven adolescente del mundo en que vivimos, tiene que tener su reproductor de MP3 conectado al culo y esas cosas. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Mañana nos reencontraremos, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Cronos del DF mexicano. Ah, grande Cronos. Hace tiempo no lo tenemos por aquí al Cronos, pero bueno, notamos su paso. Sí que sí. Indefectiblemente, y aunque no querramos. Un abrazo para el Cronos del DF. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, amores! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se deporta más y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. ¡Carajo, California! ¡Los